Mania. Llévame. corazón se enamoró de ti, de tu amor. Tus ojos me miraron, hicieron que mi alma tiemble de amor. Y hoy que ya no estás, suspiro cada momento por tenerte junto a mí. Tan solo quiero tu amor. Porque tú fuiste. Tasmania. de mí. Me dejaste por otro amor. Destrozaste mi alma con tu adiós. Yo que te entregaba todo mi amor, pensando que tú me querías de verdad, pero tú solo jugabas con mis sentimientos. tu amor. Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó, y ahora me deja solo sin tu amor. DJ Tasmania,